Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas. Aquí está tu libertad. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Que miren ustedes, con la operación técnica de Mariano Bucchieri. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes. Gracias a Tilio por dejarme participar, por este saludo, compartir estos segundos de aire aquí en el estudio. Y como siempre, esta hora que tenemos por delante para saber más del Parque Ecológico. Luego tendremos la entrevista con Rubén Ravera, que es el director del parque. Así que 60 minutos para compartir, para aprender, para disfrutar y para llevar adelante en esta tarde de jueves. Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Estamos muy contentos, acá un poco poniéndonos con toda la pincha. Hoy es el Día del Folclore, recordemos que el 22 de agosto se celebra el Día del Folclore, así que tendremos que estar vestidos con la pincha gaucha. Pero nosotros tenemos muchas novedades, porque tenemos novedades de nuestro 18 de agosto, que se cumplieron 97 años del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson. Primero estuvimos en el busto de Hudson, en la plaza de los de Quilmes, del Bicentenario, Conesa, en la esquina de la calle Conesa. Estuvieron ahí mucha gente, estuvo la gente de los Scouts, la saludamos, a Mary Sam, del grupo de los Scouts de Hudson, siempre presente, que nos están escuchando. También mandamos saludos a Celia Carnovale, que nos está escuchando, a Grondona, Eduardo Grondona también, otro oyente fiel. Creo que también nos está escuchando Marisa, la profesora Marisa Iriarte, también le mandamos saludos. Y vamos a empezar con el convenio, que fue una gran nota que se dio en el Parque de Hudson a la tarde. Vino el doctor Mario Gustavo Cova, de la Ornitología del Plata, de Argentina, expresidente actual vocal. Pero vamos a primero escuchar cómo fue la firma del convenio y después le comento cómo siguió el trámite. 356, el Zaino, sin números, Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. Representado en este acto por su director Rubén Ravera, del Aníbal, bueno, en lo sucesivo el museo, por una parte, y Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata, con domicilio en la calle Mateo, 1246-48, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Representada en este acto por su vicepresidente Marcelo José Canimari, en adelante Aves, por la otra, se suscribe el presente convenio de cooperación. Primero, el objeto de este convenio es el establecimiento de una alianza para la programación y desarrollo de actividades de asistencia técnica, gestión, educación, investigación y cooperación entre ambas instituciones, en general a los fines de promover la conservación de la biodiversidad y difundir la vida y obra de Guillermo Enrique Hudson, tanto en el predio comprendido a los límites del museo como en cualquier otro medio que se considere adecuado también. Segundo, Las segunda. Las actividades y acciones específicas que se emprendan serán instrumentadas a través de actas o acuerdos específicos suscritos por los representantes de las partes que las partes designen expresamente. Tercera, a tal efecto las partes se comprometen a colaborar mutuamente en sus áreas de acción, intercambiar imágenes, publicaciones, libros, información técnica y científica, material audiovisual y todo aquello que consideren de interés común. Informar a la otra parte de novedades que sean de especial importancia para el desarrollo de su trabajo. Cuarta, para el mejor cumplimiento de los objetivos de este convenio, las partes designan como representantes del museo al licenciado en museología Carlos Fernández Balboa, y de Aves Argentinas al vocal de la comisión directiva Mario Gustavo Coma. Quinta, los proyectos que se emprendan conjuntamente deberán contar con la aprobación de las autoridades del museo y de Aves Argentinas. Cada organización designará un responsable para su desarrollo, ejecución y presentación de informes y conclusiones. Sexta, los estudios, proyectos, informes, publicaciones y más documentos y trabajos realizados como consecuencia del presente acuerdo deberá hacerse constar la participación de ambas instituciones y autores en la forma que aquellas lo indiquen, mencionando que fueron realizados en el marco del presente convenio de cooperación. Séptima, en toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente convenio, las partes acuerdan mantener la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, asumiendo en forma particular las responsabilidades consiguientes. Octava, el presente convenio no limita el derecho de las partes a la celebración de acuerdos similares con otras instituciones. Novena, los planes de trabajo aprobados en virtud del presente convenio podrán ser suspendidos o cancelados durante su realización cuando, por motivos fundados, una de las partes o ambas estimen inconveniente su prosecución. Bien. Esta situación deberá ser notificada a la otra parte con 30 días de anticipación. Décima, el presente convenio tendrá una duración de 3 años, renovable automáticamente por periodos iguales, salvo que alguna de las partes lo denunciara fehacientemente con una anticipación de 90 días a su vencimiento. Se establece que ninguna interrupción afectará a los proyectos en desarrollo hasta su culminación, salvo la situación prevista en la cláusula anterior. La denuncia del convenio, sujeta a las condiciones del presente, no dará derecho a las partes a reclamar indemnización alguna. Decimos primero, para el caso de que pudieran surgir desacuerdos, diferencias o falta de entendimiento a consecuencia de la planificación o ejecución de los trabajos realizados de manera conjunta, ambas partes se comprometen a resolverlos directamente, incluyendo la posibilidad de ser asistido por un mediador. En prueba de conformidad, se firman 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la sede del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, provincia de Varela, provincia de Buenos Aires, a los 18 días del mes de agosto del año 2019, 97º aniversario del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson. Bueno, ustedes están escuchando, han escuchado al aire en la voz del doctor Gustavo Mario Costa, expresidente de Aves Argentinas, que lee el convenio. Este es un convenio firmado entre Aves Argentinas, por el cual estuvo representando por Aves Argentinas Marcelo Canevari, Gustavo Costa también, y por el Museo Hudson Rubén Ravera. Por la Asociación de Amigos firmó Carlos de Sanso y Carlos Fernández Balboa. En la reunión inaugural se constituyó una comisión de homenaje a Hudson por el centenario de su fallecimiento, que será el año 2022. Como presidente de esta comisión fue elegido el doctor Gustavo Costa y Rubén Ravera como secretario general de la misma. En el seno de esta reunión se firmó un convenio entre el museo y la Asociación de Aves Argentinas, que es representante de la BirdLife International en Argentina. Esto era un poco lo que nos comentaba Rubén Ravera sobre lo que habíamos hablado con James Connor, que es miembro de la BirdLife International, para tener una representación allá en Londres para el año 2022, para el 18 de agosto del 2022. Bueno, y después de esto tuvimos una charla con el amigo Gustavo Costa, el doctor Costa, que dicen que le digan a Gustavo, simplemente recorrió el parque, incluso la parte del arroyo, estaba inundado, había bastante agua, sin embargo estuvo una hora recorriendo, le encantó el lugar, le fascinó, y después, 2 días después, tuvimos una charla por radio. Esta charla se la debemos agradecer a la producción de Celia Carnovale, que seguramente lo está escuchando, que ya fue emitida al aire, pero queremos volver a repetirla porque es muy interesante. Vale la pena escucharla, es imperdible, el doctor Gustavo Costa en el aire para ustedes. Un cielo cielo sin pájaros no es cielo, es tan solo un horizonte coloreado en la pared. Enjaular a un pájaro es lo mismo que dejarlos a los mil para siempre sin niñez. No puede estar enjaulado el trigo, no debe estar enjaulado el vuelo. ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? Vamos a pensar por un momento qué sería de nosotros si la historia es al revés. Y estamos conectados al aire con el doctor Mario Gustavo Costa. ¿Qué le gusta que le digan Gustavo? Doctor Costa o Gustavo simplemente, ¿estás en el aire? Estoy en el aire, Atilio. Sí, esa es una vieja historia de uso de los nombres. Pero bueno, de cualquier forma, con los amigos vale las que el amigo elija. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo Costa. Un gustazo tenerte aquí en el aire. Bueno, el gusto es mío y muchas gracias por la deferencia. Bueno, tenés muchos títulos y muchas cosas que contarte, porque has ejercido la abogacía, has sido juez de instrucción, has sido también presidente de Aves Argentinas, presidente de Fundación Vida Silvestre, pero vamos a aburrir con tantos nombres. Yo quería empezar directamente con una pregunta un poco más concreta, que es tu conocimiento sobre la legislatura ambiental, ¿te parece? Bien, sí, es uno de los temas, en realidad, desde mi condición de abogado y luego de juez y camarista y profesor universitario especializado en derecho penal, mi vinculación con la cuestión del ambiente, la naturaleza, de que eso viene de toda la vida, gradualmente, a partir de que las problemáticas ambientales se fueron transformando más como más acuciantes y con perspectivas o necesidades más que perspectivas jurídicas o de regulaciones jurídicas, gradualmente se fue dando una suerte de especialización en cuestiones jurídico-ambientales. Así que algunas cosas sobre eso he aprendido en todos estos años y trato de transmitirlas en la medida de lo posible. Se han logrado algunas leyes de protección ambiental, pero al parecer no son muy eficientes. Bueno, esto es, quizás haya que ir para arriba. Hemos logrado, los argentinos, en el marco de un proceso que es casi universal, porque a partir de 1972, de que la primera vez que las Naciones Unidas convocan una conferencia mundial sobre el ambiente, casi todos los países que han modificado sus constituciones han incluido cláusulas ambientales. Y la nuestra, desde hace 25 años, es una lástima que esto no se haya recordado en estos meses que se cumplen los 25 años de la instauración de la nueva constitución, incluye en sus artículos 41-43 cláusulas ambientales de muy buen nivel, muy bien reguladas, donde lo básico es que todos los habitantes de la nación tienen el derecho, que es un derecho humano de los llamados de tercera generación, a un ambiente sano, saludable, apto para que las actividades humanas no perjudiquen, las actividades humanas actuales no perjudiquen el derecho que las generaciones futuras van a poder o deberían poder disfrutar, y además todos tienen el deber de preservarlo. Y la Constitución, muy sabiamente, a pesar de que hay algunos que con afán leguleyo dicen que es repetitivo, la Constitución en ese artículo 41 repite después, pero lo repite con, insisto, con sabiduría, que también ese derecho debe ser resguardado, asegurado por las autoridades. Ya había dicho, si es el deber de proteger el ambiente, lo tenemos todos, esto incluye a las autoridades. Pero conociendo que muchas veces hay flaquezas en ese sentido, los constituyentes creo que acertaron al decir también las autoridades, el todo es para que nadie se engañe. Y de ahí en más se han dictado una cantidad de leyes nacionales, las que se llaman de presupuestos mínimos, que son abarcativas de distintos temas ambientales, y una multitud de normas provinciales, porque también es bueno destacar que la inmensa mayoría de las provincias argentinas en sus constituciones también recogen el mandato ambiental. La de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también desde 1994, su artículo 28, si la memoria no me falla. Y tenemos una base normativa, una base legislativa importante, por supuesto siempre aparecen nuevos problemas y nuevas necesidades, pero de lo que se trata es de inculcar la necesidad de ponerlas en práctica, de que esto no es solo un problema de las autoridades, también es un problema de los ciudadanos, hacerlas valer, y en la medida de las necesidades o de las problemáticas de cada uno, cumplirlas, porque si no hay un cumplimiento generalizado, con la amenaza del palo de la ley no se suele ganar gran cosa. Claro, bueno, vos también has sido presidente de Aves Argentinas, y ahí como presidente de Aves Argentinas habrás visto un poco todas las falencias o los no cumplimientos de estas leyes y de estas normas, o estos olvidos, no sé cómo llamarlo, o simplemente que no se han puesto en práctica. En buena medida, sí. Aves Argentinas, como ustedes saben, es la entidad ambientalista más antigua de América Latina. 103 años. Hemos cumplido 103 años hace poco. Aclaro que yo no. No, la institución, claro. La institución. Seguro viejo, pero no tanto. Pero es importante destacar que en 1916, cuando el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, un grupo de naturalistas, de científicos, de personas allegadas a la naturaleza, en una época en la cual hablar de ambiente era una rareza, y que la mayoría de ellos tenían muy fuertes vínculos con Europa, donde estaba ocurriendo la tragedia mundial, se preocuparon por crear lo que primero se llamó Sociedad Ornitológica del Plata, después Asociación Ornitológica del Plata, y hace unos años nos llamamos Aves Argentinas, con el agregado Asociación Ornitológica del Plata para conservar el nombre tradicional. Y decidieron crear una sociedad que apuntara a la conservación de las aves silvestres y de sus ambientes, esto es, del entorno en el cual la naturaleza prospera. O sea, alguien a veces dice, ay, qué lindo observar los pájaros, etcétera, pero si uno no protege el ambiente, el hábitat donde esa naturaleza se desarrolla, es lo mismo que, o esa especie en particular, o ese pájaro en particular, estamos ante un sinsentido. Bueno, es notable que hace 103 años hubo un grupo de argentinos que pensó en eso. Creo que estuviste presente cuando Aves Argentinas adoptó la nueva denominación de Aves Argentinas, ¿es verdad esto? Sí, me tocó. Contalo un poco, entonces, por favor. Firmar el estatuto. Yo soy de los viejos que sigue diciendo la ornitológica, pero hay que reconocer que Aves Argentinas es un nombre más moderno, que tiene más llegada, y evita confusiones. Es realmente un acierto, más allá de que los viejos tenemos nuestros prejuicios, ¿cierto? ¿Estaban también en otro edificio en ese momento? Sí. En ese momento estábamos en el histórico edificio de 25 de mayo 749, en la ciudad de Buenos Aires, y tuvimos la oportunidad, y esto es importante destacarlo, tuvimos la oportunidad de comprar la nueva sede que está en la calle Mateo 1246, casi la avenida San Juan, gracias a que otra entidad ambientalista, una entidad que con muy pocos recursos hizo mucho en unos cuantos años, sobre todo en la protección del cielo de los pantanos en el delta del Paraná, en la concientización ambiental, que fue la Asociación Natura, había ido declinando en su número de socios, y tenía un local, un departamento en el mismo edificio que la ornitológica, que Aves, y en su legado para el momento de la disolución traspasó sus bienes a nuestra entidad, y nosotros con el, la venta de esos dos departamentos pudimos hacer la nueva sede. Y nos hemos comprometido, y es lo que hago yo cada vez que tengo oportunidad, como es en este caso, a destacar el legado de la Asociación Natura. Una asociación pequeña que con el esfuerzo voluntario de un pequeño grupo de socios hizo muchísimo durante muchos años para la conservación del patrimonio natural argentino. Así que es una buena oportunidad para recordarlo. Gustavo, también Aves Argentinas ha recibido una cantidad de el legado de los libros de Jackson, de sus socios. Justamente ayer hubo un convenio con el Museo Jackson, que en realidad es un parque ecológico cultural, y se formó un vínculo firmado legalmente, escrito, de cooperación entre ambos, que me parece interesante que lo comentes. Sí, desde ya, esto, una pequeña corrección a Tilio, porque esto fue antes de ayer. Ah, perdón. Sí, el domingo. El 18. No es una corrección de Maestrito Ciruela. No, sino, es un día especial. Que justamente eso se firmó antes de ayer, el día 18, porque ese día se cumplían 97 años del fallecimiento de ese extraordinario personaje que fue Guillermo Enrico Hudson. Hudson tuvo, como es notorio, y es una lástima que no todos los argentinos lo tengan claro, eso es una tarea que tenemos pendiente, de lograr que Hudson sea aprehendido, incorporado, internalizado en la conciencia de los argentinos, tanto desde el punto de vista cultural, un extraordinario escritor valorado por los más grandes, no solo de su tiempo, sino los posteriores, sino también un eximio naturalista que se crió en nuestra Pampa, nació ahí en los 25 Umbúes, donde hoy es, como bien acabas de decir, el museo y el parque ecológico cultural provincial, que lleva su nombre, también en Chascomús, donde vivió ahí junto a la Laguna Vitel, y sus vivencias las recogió en muchísimos libros, algunos como El Naturalista del Plata, Las Aves del Plata, etcétera, muchísimos, por supuesto, en sus memorias, Allá Lejos de Tiempo, y La Tierra Purpúrea. Hudson fue un pionero en la observación de la naturaleza, pero también con un fuerte sentido de conservación. El otro día charlábamos cuando se firmó ese convenio, que en nombre de Aves Argentinas firmó nuestro actual vicepresidente, Marcelo Canevani, que es también un eximio naturalista, que se sabe muy poco, se sospechan causas, nunca ha quedado muy claro, de cuándo es que o por qué es que Hudson decide irse a Inglaterra, a la tierra de sus ancestros, porque sus padres norteamericanos tenían ancestros en lo que hoy es el Reino Unido, y algunos atisban que el desarrollo que iba cambiando con la inmigración, con los alambrados, con la incorporación de grandes planteles de animales reproductores, la pampa en la cual él se había criado, puede haber sido un detonante de esa decisión de partir. Nunca lo sabremos con precisión, pero es posible que haya sido así. Y él era un extraordinario conservacionista. Fue uno de los pioneros para la fundación de la Sociedad Real para la Protección de las Aves, que es una de las entidades ornitológicas más grandes del mundo, tiene más de 1.300.000 socios. Luego fue su director general, y hasta su muerte siguió pregonando el mensaje conservacionista. Y fue cuando se crea Aves Argentinas, o la ornitológica para ser más preciso, de 1916, fue el socio corresponsal en Inglaterra de nuestra entidad hasta su muerte. Exacto. Y por supuesto, tenemos el legado, como muy bien señalaste vos, de su biblioteca, o parte de su biblioteca. La biblioteca lleva el nombre de Guillermo Enrique Hudson, junto con la de Jorge Casares, que fue no solo un hudsoniano ejemplar, sino que se esforzó por conectar a la colectividad de los naturalistas, de los hudsonianos en general, de la Argentina, con los de Inglaterra, y eso es lo que este convenio, entre otras cosas, aspira a ir fortaleciendo, avanzando hacia un reconocimiento pleno de lo que Hudson ha significado. Y Jorge Casal fue un poco el artífice del reencuentro de Hudson en su tierra, porque gracias a una charla de Jorge Casares, el doctor Pozo se enteró de la existencia de Hudson y tuvo nada más y nada menos que el atrevimiento de reencontrar un ranchito olvidado en medio de la pampa. Buscarlo y encontrarlo. Exactamente, esa es una de esas gestas que parecen nimias, pero son extraordinarias, porque si el doctor Pozo no hubiese recogido ese enlace, diríamos, o esa pluma al viento, para usar una metáfora ornitológica, que lanzó Casares, en una de esas, ese ranchito, esa humilde casa donde vivieron los Hudson y donde se forjó la personalidad de este sujeto extraordinario, se hubiese perdido para siempre. Y hoy, gracias al esfuerzo de los amigos del Museo Hudson, entre los cuales ustedes se cuentan, y se cuentan con subrayado y mayúsculas, no, eso se hubiese perdido. Y sin embargo, lo tenemos, y lo que tenemos que hacer es que cada día más se valore la historia que nos ha dejado don Guillermo Enrique, o William Henry, como quieran ustedes llamarlo. Para nosotros ha sido un orgullo de que hayas venido y hayas firmado, que se esté armando esa comisión para los 100 años de la muerte de Hudson, que vamos a difundirlo, va a ser un motivo para difundirlo, para que se conozca, porque es como vos decís, no la mayoría no lo conoce. Tuvo un periodo de que en las escuelas llegaba, pero ahora no, y bueno, tenemos que lograr que eso se vuelva a tratar y que Hudson sea como lo que tiene que ser, un precursor de la ecología acá en el país. A veces da vergüenza escuchar que se lo conoce más afuera. No, sí, por supuesto, y es una de esas cosas que en la Argentina lamentablemente se han dado en muchos casos, porque Hudson obviamente es un personaje universal, ha sido reconocido en muchísimos lugares del mundo, y sin embargo, acá en su tierra, yo siempre recuerdo lo que decía Tagore, cuando Tagore, también un escritor de nivel universal, hablaba del extraordinario escritor que era Hudson, decía el argentino Guillermo Hudson, no decía el inglés, no decía que más allá de todo lo que produjo él en Inglaterra. Y es notable que muchos sectores de nuestra sociedad lo hayan olvidado. Puedo aprovechar ahora que estamos en el aire para señalar que esa comisión donde me han incorporado y que han tenido el atrevimiento o la locura de ponerme a la cabeza de su ejecución, no habla muy bien de la salud mental de los hudsonianos, pero por de pronto compromete a todos aquellos que valoramos y creemos en la necesidad de que esa valoración se extienda muchísimo, respecto, insisto, de Hudson, nos compromete a trabajar denodadamente para que dentro de 3 años, cuando se cumpla el centenario de su muerte, esa porción de la población argentina que desconoce a Hudson se haya reducido muchísimo, que Hudson sea nuevamente una figura que los argentinos valoremos como propia y que podamos aprovechar todas sus enseñanzas, todas sus reflexiones, y valga y la insistencia, que van mucho más allá de lo naturalístico. Hudson virtualmente exploró todos los géneros literarios de su época y fue un avanzado respecto de algunos. Entonces, no puede ser que desperdiciemos la oportunidad de entronizarlo como se debe. Después de escuchar tus palabras, creo que la utopía no era utopía y que nada mejor que en tu nombre lo que nos has comentado sobre esta comisión, y está muy bien que seas el presidente de la misma. Bueno, nosotros terminamos porque el programa de radio tiene sus límites, ha sido impecable todo lo que nos has contado y esperemos encontrarte en otra oportunidad para que sigas contando mucho, mucho de lo mucho que sabes. Bueno, será un placer. En la medida que uno puede volcar algunas de las experiencias o vivencias que ha tenido, o hacer reflexiones y escuchar reflexiones, porque siempre es bueno lo que viene del otro lado, todos los días aprendemos, será un placer y les agradezco a ustedes que hayan tenido esta deferencia nuevamente. Y será con un gran abrazo, un abrazo hansoniano. ¿Eh? Un abrazo para vos y hasta la próxima. Hemos escuchado al doctor Mario Gustavo Costas, Costa, imposible, imperdible, todo entero. Fue una grabación que salió al aire el martes pasado en el programa Te Cuento, de Celia Carnovali y en el mío propio, Atilio Martínez. Queríamos reproducirlo porque fue impecable, impecable. Y ahora quería comentarle que la semana pasada la tuvimos en el aire a Marisa Iriarte, a la licenciada Marisa Iriarte, que nos tradujo un artículo de la BirdLife International firmado por Connor Jameson, cuyo título es Far Away, Yet Close to Home, quiere decir que todavía lejos de casa, pero cerca aún, que lo escribe Connor, Mr. Connor, y dice, habla sobre Mar Chiquita, que es parte de la tierra que vio Guillermo Enrique Hudson y que todavía está muy cerca. Él vino a la Argentina el año pasado, vio Mar Chiquita, futuro Parque Nacional Mar Chiquita, y vino a la reserva del Parque Hudson. Y vamos a escucharlo en las palabras traducidas de Marisa Iriarte. Vamos a escucharlo. Estamos leyendo un artículo que se publicó de Connor Jameson, de Aves Argentinos y la BirdLife International, que reza así: allá lejos, aunque tan cerca de casa. Mar Chiquita también es parte del mundo que jugó un rol importante inspirando a uno de los pioneros ornitólogos modernos, que es William Henry Hudson. Entonces empieza así: cualquiera que haya visitado la Real Sociedad para la Protección de Aves en su sede del Santuario Interno habrá visto un retrato de tamaño inmenso, natural, sobre la chimenea. Él es William Henry Hudson, para la literatura Guillermo Enrique Hudson. Personifica un caballero victoriano en un traje de lana y una gorra haciendo juego, agazapado sobre los helechos sosteniendo un pequeño par de gafas de campo. Este hombre es considerado una luz pionera en la sociedad, aunque un hombre extraño, diferente entre miles de mujeres quienes también fundaron la asociación. Curiosamente, a uno le viene a la memoria lo que hizo, y por eso yo revivo el hombre investigando su prodigiosa producción escrita, y descubrí un personaje formidable, con muchas sorpresas, un enigma. Para comenzar, Edward Lear dijo, hizo una cosa excéntrica para un naturalista inglés, nació en América del Sur. De hecho, pasó 32 años de su vida aquí, en Argentina, y no puso un pie en Inglaterra hasta 1873. Llegó empobrecido, sin escolaridad formal y con cicatrices de batallas. pero determinado a seguir la fascinación de la ornitología nutrida por los salvajes pampas de la provincia de Buenos Aires, los salvajes y desenfrenados gauchos a caballo. Bueno, y después cuenta su visita a Mar Chiquita, y a la vuelta de Mar Chiquita, vuelve a una reserva natural, que describe de esta forma. Por supuesto, mis anfitriones me ayudaron a peregrinar al sitio de la casa natal de Guillermo Enrique Hudson. Encontrar el museo no fue sencillo. A pesar de todo, el distrito se lleva su nombre. Al final de un largo camino polvoriento, mi guía Francisco González Tabuás y yo encontramos el cálido y hermoso museo. Una reserva natural, vi también banderas izadas, estudiantes en el pasto retozando y jugando, profesores tocando la guitarra en un importante busto de Hudson. Fuimos saludados y recibidos con mucho entusiasmo por sus fervientes devotos hudsonianos, como el director Aníbal Rubén Ravera y también por Atilio Martínez. Ellos nos llevaron a recorrer el museo, la biblioteca y el parque. Ese paisaje, el mismo que nutrió a Hudson con su amor por la naturaleza, le llevó a las aves y también supo alimentar sus sueños. Al caer la tarde, un debate, una discusión entre los presentes tuvo lugar cerca de marcar exactamente el centenario de la publicación de la autobiografía de Hudson de su niñez. Se refiere a Far Away Long Ago. Él es descrito como el primer naturalista argentino. Y continúa describiendo las bellezas de Mar Chiquita. Bueno, este artículo fue escrito por Connor Jameson y traducido por la licenciada Marisa Iriarte y publicado en la BirdLife Internet. Quería comentar que lo que he leído forma parte de un artículo de 7 carillas, de lo cual apenas se ha escuchado una sola carilla, para hacer un breve comentario sobre el Parque Hudson y la recepción que él vio cuando llegó al Parque Hudson. Y ahora seguimos escuchando nuestra canción de bandera, Allá Lejos, por Julio Lacarra. Allá Lejos, Julio Lacarra. De la azul soledad de mi tierra natal, siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aznando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Alza su sombra el ombú, poncho de la inmensidad, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y el mar, la lejanía es un adiós. Y volvemos acá al estudio de Arinfo, con Rubén Ravera en el aire. Hola Rubén, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Bien, sí, bien, sí, ¿qué sí, tal? Sí. Se te escucha perfecto, hoy se te escucha bien. Bueno, fantástico. Bueno, estamos hablando, comentamos todo lo que hemos vivido, un día histórico prácticamente, el domingo 18, primero en el busto de Quilmes, luego con la firma del convenio, el convenio con el doctor Costa allá en el parque, leímos el convenio, salió al aire el convenio y después salió una charla con el doctor Costa, así que bueno, más o menos fue un panorama bastante completo. Pero Hudson tiene mucho más, porque mientras tanto en Tandil se estaba brindando un nuevo libro, se estaba presentando un nuevo libro. Bueno, se presentó Aves del Plata, intervenido por nada más y nada menos que por Tito Naroski, que Sala Llena se refirió a su trabajo, que junto a Roberto Tassano, digamos, representó creo que 3 o casi 4 años de labor, con un exhaustivo análisis de cada aspecto de las aves de nuestra región, y bueno, con la laboriosa lectura y revisión de Tito Naroski, nuestro mayor ornitólogo de la actualidad, ¿no? Que vos nos comentabas que la vamos a tener la presentación en noviembre, creo, acá en Aves Argentinas. Sí. Déjame ver. En la calle Mateu, en la sede central de la calle Mateu, creo que a mitad de noviembre va a estar la presentación oficial en Buenos Aires. Esto fue un adelanto porque Aves tenía una reunión en Tandil y sí, hay una feria del libro en Tandil, por eso se presentó una especie de adelanto, como las películas que tiene una van premier. Una van premier, exacto. Después va a tener la presentación definitiva en la sede de Aves Argentinas para noviembre. Eso es lo que habíamos comentado. Para octubre, es el 23, miércoles 23 de octubre. Miércoles 23 de octubre, ahí está, los miércoles, sí, porque Aves Argentina tiene las reuniones los miércoles. Bueno, las perfecto. Reuniones de los socios, ¿no? De los socios. Nosotros estuvimos en la última, que se cumplieron 103 años de Aves Argentinas, que primero era la ornitológica, a la cual pertenecía Hudson, después cambió de nombre y ahora se llama Aves Argentino en la ornitológica del Plata, de Buenos Aires, para que la gente lo reconozca, pero el nombre de Aves Argentina parece como que cabe un poco mejor. Así que bueno, y hemos firmado un convenio con Aves Argentina, lo cual es fantástico, y ya nos estamos preparando para el 2022. Esto es, como diríamos, too much para cualquiera, ¿no? Demasiado. Y bueno, vamos a estar reuniéndonos muy muy prontito en lo que sería una reunión preliminar de la Comisión Nacional de Homenaje a Hudson, con algunas personas que van a llevar la tarea de extender la labor de la comisión, ¿no? Va a estar Jessica Jones. Ah, claro. Ella es profesora en Filadelfia y que, bueno, le hemos encomendado que reúna un poco a todos los docentes y académicos dedicados a Hudson, allí en Estados Unidos, nuestro amigo cubano que investiga y da clases en Austin, creo que en Austin, la Universidad de Austin, sí. Después, bueno, una estudiosa, no tengo los nombres acá, que escribió un libro sobre Hudson en la Universidad de Colorado. También. Después en Cornell hay otro ensayista que presentó su trabajo en aquel encuentro memorable, ¿no? Sobre la tierra purpúrea en Uruguay. Y algunos otros académicos, escritores, seguidores, ¿no?, de la obra de Hudson. En Inglaterra ya el convenio ya fue leído por Connor, porque por las redes sociales yo lo publiqué, y ya lo leyó y me contestó muy gustosamente, muy satisfecho de ese convenio entre Aves, que es un poco el representante de la BirdLife en la Argentina, y el Parque Hudson, el Museo Hudson. Sí, ya eso, Cecilia Hetch, que va a estar también en la reunión. También. Y que de alguna manera nos va a representar en la medida de lo posible en el Reino Unido. Claro. Y ya, bueno, ha tenido contactos con Connor continuos desde que él básicamente insistía sobre este convenio, con un pie un poco en RCPB, otro pie en BirdLife, y ahora libero, porque ha pedido una especie de años sabáticos, ¿no? Creo que se desentienda de esto que ha abrazado con tanta energía, pero evidentemente quiere hacer cosas vinculadas al audiovisual, nos ha confesado eso. Bien, bien. Y tiene todo el derecho, ¿no? Porque a veces las instituciones lo que hacen es devorar los tiempos, ¿no? Por cuestiones administrativas, que no son menores, ¿no? Yo me enorgullezco de haber hecho tanto tiempo estas tareas también en el museo, que hace posible que, bueno, las cosas marchen. No son, como te diría, muy visibles o interesantes, ¿no?, para el público, pero es lo que hace que funcionen las organizaciones. También va a estar nuestro amigo de Londres, poco argentino, un poco británico, autor de este reciente libro, el anteaño pasado, ¿no? Ah, está bien, Watson. James Watson, sí. Wilson. Que está en Argentina. Ah, ¿está en Argentina ahora? Sí, voy a estar mandándole un mensaje. Bueno, si está en Argentina, conectate que lo podemos traer al aire acá también. Claro, lo vamos a invitar también a Yako Kishimoto, ¿sí?, que de alguna manera nos sostiene todo el vínculo con la Embajada de Japón y con, bueno, nuestros amigos también, ex empleados de la embajada y bueno, vinculados a Japón. Bueno, y ahora empieza la mejor época en el parque, todavía empezamos, esto es una especie de convenio marco que hay que ir elaborándolo con tiempo, ¿no? Sí, sí, ahora empieza la concurrencia, ¿no?, al museo, casi cotidiana. Claro. Te cuento que el lunes le entregamos a Charlo Agnelli, a Ana, sí, presidenta de la biblioteca, Pedro Goyena, sí, Quilmes, sí. Por el aniversario, la entrega la hizo María Rosa Mariani. Sí. Y bueno, va a ser ininterrumpida la actividad, de aquí en más, escuelas, programas de radio, difusión, charlas. Yo voy a estar, por ejemplo, te adelanto, el 29 de agosto va a estar el INTA en el museo con el ingeniero Fajardo. ¿Qué es, un jueves? Es un jueves, sí. Hablando de, por la mañana, agroquímicos. Y agroquímicos en Varela, ¿no?, con todo el peligro que eso significa. Bueno, si llega al mediodía lo podés sacar al aire, vas a estar allá. Sí. Fíjate. Sí. Bueno, es una problemática el tema de los venenos, ¿no? Sí, los agrotóxicos. Por supuesto. Sí. Eso va a ser la semana que viene. Después el 4 tenemos el Cross, la Copa Hudson, que organiza la Inspección de Enseñanza de Florencio Varela de Educación Física. Sí. también entre medio de escuelas y actividades, ¿no?, didácticas. El viernes 6 por la mañana, bueno, vamos a estar con un colegio que está trabajando la encíclica Laudato Si, así que han recurrido al museo como una suerte de asesor. Sí. Y bueno, hay otra escuela que está trabajando en energías alternativas. Y creo que por octubre tenemos una reunión para una plantación, en septiembre, fin de septiembre o octubre, ¿habías dicho? Sí. Había que fijar la fecha todavía. Sí. El 6, el viernes 6 a la 1, vamos a estar en Expo Vocacional, que eso es, se realiza en una escuela técnica, se llama Expo El Hornero. Mira vos qué bien. Y ahí damos una charla, lo organiza Liliana Magí, que es docente. Bueno, cuando estemos más cerca, la semana que viene te preciso la... Bueno, Rubén, acá me están haciendo señal que ya estamos llegando casi al cierre. Falta mucho más todavía, tenemos más. Te adelanto que vamos a estar en Santa Clara el 14 Santa Clara de septiembre, Mar. Sí. Hablando sobre El Niño Perdido, que es un libro que... desarrolla la historia de ficción de un niño. Es un libro infantil que Hudson escribió y que no es tan conocido, y como Santa Clara está ahí cerquita de esos paisajes que él recorrió siendo joven, ¿no? Claro. Cuando estaba destinado como militar, como miembro de la Guardia Civil. ¿Qué dijiste? El 14 de septiembre. 14 de septiembre a las 17:30, bueno. en Santa Clara. Bueno, con eso te redondeo, es decir, está lleno, la agenda llena de actividades. Bueno, Rubén, ya estamos entonces con mucho trabajo, ahora viene, como decís vos, las buenas épocas, ¿no? Porque si el 18, que era un día de mucho frío, por lo cual todavía está resfriado, porque fue, o con angina, porque fue un día terrible, de muchísimo frío, se hizo el convenio. Imagínate ahora que vienen los días más calientes, más agradables, todas las cosas que se podrán hacer. Sí, hay grupos visitándonos, el grupo Envión, escuelas, tanto en lo recreativo como en lo educativo. Incluso vino gente de COAS también, de Aves Argentinas, el mismo 18. Sí, sí. Estuvieron a la mañana junto con Marcelo, ¿no?, nuestro ornitólogo. Así que, bueno, yo quería mandarle un saludo a Leandro Miró. Sí. Está proyectando, no sé si lo dijiste en el aire, nuevos horizontes y proyectos, así que sí, por las dudas, que no nos olvidemos. A lo mejor nos está escuchando, a lo mejor nos está escuchando. Ojalá, bueno, todo el mejor deseo para estos nuevos desafíos, ¿no?, que se impone constantemente Leandro, como ha sido cuando inició la radio, que fue pionera en Argentina, hace, ¿no?, casi 20 años, 19 años creo que estamos en el aire con Arinfo, sí. ¿No? Arinfo, sí. Así que bueno, muy encomiable y toda la suerte. Bueno, Rubén, quedamos así, bueno, entonces nos vemos el próximo jueves, vos estarás en el parque, y bueno, si tenés estas autoridades del INTA, sería bueno conectarse con ellos y transmitirlas directamente al aire, a lo mejor pueden llegar a estar en el aire a esa hora. Sí, Fajardo es un genio. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, Macanudo, Rubén, quedamos en contacto y bueno, visiten el parque cuando quieran. El fin de semana, sábado y domingo, siempre está abierto al público general, y el resto de los días, de miércoles a viernes, para los colegios y para todos los que pidan con turno con anticipación. Así es, ¿no es cierto? Bueno, ok, perfecto. Macanudo, Rubén, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Chau, hasta la próxima. Y bueno, ya con esto ya nos estamos yendo del programa, porque ya es la hora de cierre. Mandamos saludos a todos los oyentes, Celia Carnovale, que nos está escuchando, Eduardo Grondona, los scouts de Hudson que han estado, el Rotary también, el Rotary del ICLAP, que ha estado en la Plaza del Bicentenario el día de Hudson, el 18 de agosto. Al doctor Costa, que ha venido a firmar el convenio también el mismo 18 del Parque Hudson, y toda la gente de Aves Argentinas, los COAS, mucho Matías de COAS de Berizo, de Berazategui, que estuvo también en el parque, y tanta gente que está viniendo últimamente al Parque Hudson, que cada vez se hace más conocido y cada vez tiene más gente, amigos, más personajes y más amigos de la naturaleza y más amigos de Hudson. Bueno, Atilio Martínez se despide, hasta la próxima. Chao, nos estamos yendo. Chao. Remienda con un sueño, corazón, tus alas, madre mía.